Bona nit, aquí estamos en la invasió de los bárbaros, de cachondeito. Cada día, como el, siempre, puntuales. En el 104.5 de la FM. Puntuales, hay 53 en punto. Bueno, puntuales a las 8 y pico. Claro. Qué vergüenza, qué vergüenza. Esto es, sí, horario de roquetas, ¿no? Así. Horario bronca, es horario bronca que toca cuando toca. Sí, es culpa tuya, a mí no me vengas con historias. Sí, hombre. Uy, uy, o sea, el primer día que no es culpa mía y encima lo dices, bueno, por culpa la... culpa de la Labri. Pero es, como mira, es nueva, no la vamos a echar la bronca a ella. Yo sufro por si hay oyentes que son fieles y puntuales. No creo. Porque la están pasando fatal. Si es así, igual que llamen y que se manifiesten, que protesten para que se... Y al que llame hoy horario, al 933594900 le podemos regalar un vale ticket para la paella del domingo. Es verdad. Este programa es exclusivamente dedicado a lo que haremos. Lo que haremos el domingo, que será un festival de comida y de otra cosa, que no sé si puedo decir. Yo, la verdad es que paseaba por las Ramblas y he empezado a oír Canmas Deu este domingo. Uy. Oh my god, eran ingleses. ¿Sí? No sé cómo se han enterado, pero lo a ver, va llena la gente. Despedidas de soltera ahí en Canmas Deu, con las pollas en la cabeza. No me lo imagino. Pero bueno, están todas invitadas. Es un evento. Bueno, es un invitadas evento. No. Bueno, están invitadas a venir. El caso es que hay una. Que quede claro. El caso es que hay una. A pagar también las invitamos. Debajo el micro. Que tengo el poder. Bueno, que hay una agresión comida, fascista. Hay una comida. Oye, cachondeito ya, ¿eh? Hay una comida el día 26 en Canmas Deu, que está en la Val de Canmas Deu. En la Val de Canmas Deu. En la Val de Canmas Deu, que es Metro Canyella, subiendo a través de unos arbolitos, que hay unos pinos, y pasas una cadena, un camino, y está Canmas Deu. Se recomienda coger chirucas y agua de litro, por si acaso. Y chubasquero. Y chubasquero. Agua de litro. Por si no llegas. Pero sí, con lo que va a llover... También es verdad. Puedes sacar la lengua y ya está. Hay que seguir el camino de zanahorias. ¿Hay un camino de zanahorias? Camino de los ladrillos de oro. Bueno, y... como habrá riuadas de gent, no se preocupen, no, que seguir a la seguir multitud. Seguir la cola. Seguir la multitud y a las solteras y cachondas. Y ahí habrá un espléndido menú de apoyo a Radio Bronca, que consistirá en paella, varias, calivada, tiramisú, bizcochos, de todo, de todo. ¿Qué más? De todo. ¿Qué más? Pinchos... Sí, sí, te maravillas. Esa es la lista de la compra, Lauri. No vas a decir 4 kilos de patatas. 20 pimientos. 20 pimientos. Los cebollas. Oye, pues entonces, si es la compra, aquí ponen patatas bravas, que las compráis hechas ya. Ah, no, hombre, no. No. Ah. Eso lo hacemos. No calumnies. No ofendes. He oído pinchitos. Habrá pinchos varios. Bueno. Habrá sorpresa, una gran sorpresa. Y no solo en la muñeca, sino en el plato. Y... Que los, vale, los modernitos. Ya, pa, pa, pa. Lo siento. Bueno, que tendremos ahí también un. Bueno, habrá charlas de Canmas Deu que ya están organizadas, que no son parte nuestra, pero hablarán de. Hay un encuentro de defensa de Collserola. De Collserola. Donde habrá distintos colectivos que luchan por la defensa del territorio: la gente de Placa Ufé, los de la. El Cuart Cinturó, el. La Vía Verde, todo este rollo, de los del Parque Natural, gente de Canmas Deu. Bueno, hay un encuentro que está planeado que vaya mucha gente. Habrá charlas sobre Collserola y que serán a partir de las 4 después de comer. Y luego habrá conciertos de folk también organizados. Y a la mañana también hay una excursión por Collserola, que mientras terminamos de ultimar la comida y antes del concurso de tiro con lanzapatatas. ¡Ah, ya lo has dicho! ¡Ah! ¡La sorpresa final! ¡Hombre! Dios. Explícalo, cuéntalo, esto. Cuéntalo. No, explícalo tú, ya que tienes tantas ganas. No, cuéntalo tú. No, cuéntalo tú. No, ahora no. ¿A que lo cuento yo, que no sé de qué va? ¿Habéis dicho lanza qué? Lanza patatas. ¿Y eso? Pues porque va a haber una feria al blanco, como las de la feria con escopeta de perdigones y los palillos, que te dan un peluche, pero como somos revolucionarios, pues vamos a dar libros así subversivos que le dé a la Diana con el lanzapatatas. Porque como no teníamos dinero para comprar escopetas de perdigones, pues hacemos lanzapatatas. Y después además se come la patata, ¿no? Qué despachurra. También podemos regalar todas las rosas que me van a regalar el jueves. Las puedo secar y las regalamos. Como me van a regalar tantas... Ahora vas a secar en 3 días. Sí. Es en el horno. La tostadora. Venga. En el horno. Pues en el horno. Fuera de coña se comen las rosas. ¿Ah, sí? No es un dicho lo de come flores. O sea, se pueden comer las juntas de que yema huevo y al horno. Oye, pues podríamos hacer un recicle, tío, de rosas a saco el jueves. Ahora que ahora las que venden vamos por la azules rambla. Y no sé qué. Vamos ya, por la, fíjate. Vamos por la rambla con una escoba y... y vamos recogiendo. Hostia, pues mira, no está mal. Bueno, vamos a cosas serias. Ay, no, una cosa que... Nosotros vamos a poner dianas, pero que si la gente quiere llevarse, no, traérsela su diana, traer su objetivo, su propia diana, su propio enemigo público, su oscuro objeto de odio y deseo, pues también se lo puede traer y lo vamos a poner a la distancia adecuada. y bueno, y que si le da, pues claro, tendrá no premio. No puede ser ni demasiado fácil ni demasiado difícil. No, tiene que estar justo a la medida. Después de 2 horas tiene que haber 5 personas que le den a la diana para los 5 libros que vamos a llevar. Exacto. Entonces ni más ni menos. Pues nada, que os esperamos a todas y a todos ahí en Canmasdeo a partir de las 12 más o menos. Y nada, que nos lo vamos a pasar guay. Bueno, pues vamos con... No faltéis. Con cosas... Yo no faltaré. ¿Más serias? Eso espero. Que hay que cocinar y como cortar, ¿no? Vale. Hombre, tú a cocinar irás, ¿no? Yo cocinitas hoy. Sí. Ah, pensaba que había ido mal. No. Además estamos hablando de la... Aunque llueva y diluvie. Miss porque... paella valenciana 2005, claro, porque el 2007, lanzapatatas, aparte de para 2009. La feria, es para los que se escaqueen a la cocina, pegarles un patatazo en el culo. Pues eso yo creo que duele, ¿eh? Sí, sí, porque sí, una patata seguro. De esas te pega mal y... Bueno, no quiero saber. Pues se ha suspendido el desahucio de Rosa Talón, que es una mujer que tiene una cestería alquilada, un negocio, en la calle Rugent, ¿no? Passatge Rugent, que es una calle peatonal del Clot Candelarpa, y que era un caso claro de moving inmobiliario desde hacía casi 20 años, en que el propietario le ha llegado a cortar la luz del agua, le ha descuidado la finca hasta el punto en el que se cae cada una de las estancias, la fachada, todo está muy descuidado para que conseguir echarla y bueno, y especular con el territorio. Entonces la gente, que es un barrio bastante majete, hay un montón de casas por allí ocupadas y se ha volcado el barrio en apoyo a esta mujer. Uh-huh. Ha habido distintas movilizaciones y, bueno, la abogada Laia... Vinieron a la Gordísima a hacer una charla, uh-huh, también. Bueno, Laia, que es la abogada que lleva el caso, pues puso un recurso denunciando al propietario por coaciones y de momento creo que ha sido esta mañana o por la mañana, estaban en una concentración y... Y se ha conocido la noticia de que el recurso ha prosperado, han aceptado la denuncia esta y es algo provisional. De momento la iban a echar y de momento se ha parado. Pero uh-huh, no quiere decir que sea nada definitivo, sino que se ha aceptado y que este hombre pues será juzgado por moving inmobiliario, coacciones tal y cual. Y si se presiona lo suficiente y se gana ese juicio, porque estos juicios van así, no va por... porque tengas la verdad y la justicia, sino porque des guerra y, claro, porque y ya... consigas algo, porque si no los jueces pasen de tu vida, pues esperemos que esta mujer pueda seguir ahí en su cestería. Uh-huh. Y yo me acuerdo de haber pasado por allí a ver pancartas y la mujer que vendía todas las existencias de cestas porque la iban a echar, la pobre. ¿Ah, sí? Uh-huh. Así que... Bueno, si queréis más información, hay una página web que es la... Bueno, http://rosa.pimienta.org. Por si queréis ver más cosas. Uh-huh. Supongo que también para dar apoyo será como un sitio donde puedes dejar, yo que sé, un foro y tal. Uh-huh. Y nada, que se puede apoyar la lucha. Uh-huh. Porque sigue, ¿eh? Eso no acaba aquí. Ya. Bueno, y lamentablemente hay noticias que se repiten y se repiten y se repiten. Y hablamos varias veces de la Fundación Obelén, que es una entidad, uh-huh, privada que tiene a su cargo varias subcontratas de centros de menores, centros de protección y de reforma, que ha sido denunciada por el Defensor del Pueblo, nada más y nada menos, que fíjate que denuncia poco este hombre, defiende poco al pueblo, pues después de que por diciembre, quiero recordar, se suicidase un chico, otro lo intentase, son centros de protección de menores, pues que siguen un patrón muy claro, ¿no?, de pobreza, de desamparo, familias desestructuradas, tal y cual, y que son... centros que están hechos para proteger al menor, ¿no? Porque se supone que su familia no cumple los requisitos mínimos para sacarlos adelante y están allí para que tengan un ambiente mejor. Y después de estos casos y de que un montón de asociaciones de derechos humanos de diverso pelaje pues denunciase esto, una investigación a un montón de centros, no solo estos, por parte del Defensor del Pueblo, que pues no sé, salía como un 80% de los centros estudiados que tenían graves deficiencias desde malos tratos también, ¿no? Sí, bueno, desde higiénico-sanitarias, de que no tenían infraestructuras a, pues, a cabinas eso. De aislamiento, ¿no? Denunciaban cabinas de aislamiento, denunciaban que se medica sin ton ni son Sin que ellos sepan lo que están tomando. Sí, sin prescripción médica, o sea, con sedantes para que se quitaran de en medio, que se usa lo que llaman contención física, bueno, que se les dejan inmovilizados en el suelo una hora, les encierran, les aíslan, pues agresiones físicas, verbales, de todo tipo. Y hace, creo que fue el domingo, una niña que había pasado las vacaciones de Semana Santa con un familiar en Madrid, se llega a tal punto de la presión que murió al tirarse del vehículo que la llevaba de vuelta al centro. Se tiró en marcha. Terminó en la UBI y a los dos días ha muerto. Es una niña de 14 años que, bueno, pone las unidades y va a uno de los centros de menores que se llama Casa Joven en Azuqueca de Henares, que fue uno en Guadalajara, que fue uno de los más duramente criticados en el informe este. O sea que vamos lloviendo sobre mojado y bueno. Y salen, bueno, hay bastantes páginas, desde la de Novelén, la de gente del Crucio Chinorris, bueno, hay bastante gente que está llevando esto, pero ahí salen, pues, aparte de las denuncias, declaraciones de gente que está trabajando allí, porque dicen, bueno, hablaban en las cartas que los que van del fin de semana, que se portaban bien, que, bueno, que tenían cierto trato afectuoso con los niños, pero que los que son habituales, que usan la violencia sistemáticamente, y bueno, hablan, pues eso, de que simplemente por no estar de acuerdo con el personal, pues son inmovilizados, detenidos, encerrados, sedados, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues imaginaros la presión a la que están sometidos estos chicos para terminar así, ¿no? Uh-huh. Así que, pues eso. Ahí la página esta, que es noabelen.com, tal cual. Uh-huh. Y creo que, bueno, creo no, el fundador de esta ONG, que es que son... Ah, se llaman ONG. Son organizaciones no gubernamentales que supuestamente, pues eso, están ahí porque las prisiones son públicas, pero los centros de menores son casi en su mayor parte subcontratados, ¿no? Uh-huh. Y esta gente está subvencionada por la comunidad autónoma, claro. Es un contrato que presentan un proyecto. Uh-huh. En principio, el más barato es el que gana. Esto es como quien hace una autopista. Pues quien lo hace la misma autopista más barata, será el contrato. Pues esto igual. O sea que si ellos cobran menos, el niño come menos. Y la supervisión. Y tiene de esto, menos gente. Pues la comunidad autónoma está transferida a las competencias. Y pone que, bueno, cobran poco, pero que cobran poco. O sea, se supone que es algo privatizado y que es un negocio, no es un servicio público. Entonces estas empresas son empresas, aunque estén disfrazadas de lo que quieran, pero que superan a veces lo que cobran los 250 euros diarios por menor que está ahí dentro. Que se lo gastan en porteros de discoteca, por lo visto, y en meterles tranquimacines en la leche. Así que, bueno, que el dinero de los impuestos va para matones. Que se sepa. Y vamos con un temita que nos llegó a la radio. Bueno, lo que sonaba antes era Motociclón, antes de empezar el programa, que nos lo han mandado para que lo pongamos, que es un grupo de punk metal, así bastante cañero. Y esto que suena ahora es Te Amáis, que la cantante es Ayora Rentería, que es una de las voces así en euskera más potentes del momento. Bueno, volvemos aquí después de escuchar Ceamites. Radio Bronca, recordamos que el teléfono es el 933594900, que la persona que ya me quiere venir a comer el domingo le invitamos, porque somos así de generosos y generosas. A ver, otra vez el número, más poco a poco. 933594900. Es que, a ver, no queríamos invitar a nadie, por eso lo ha dicho tan rápido, Laura. Ahora, el que coja el teléfono 3-5-4-0-0, que digo, invitamos a champán. Te invitamos y llamas a... Claro, sí, sí. Es que no ves que era de fachada solo. Pero ahora los oyentes se saben el teléfono de tanto llamar. Eso sí que es verdad. Avisarme, hombre, de las bromas de esta. Que la cago. Que no era broma, que le invitamos de verdad. Al menú, fantástico. Al menú, que lo a comer gratis ya. Y un tiro con el lanzapatetas. Vale. ¿Un tiro solo? Hombre, que si no le da, coge práctica y nada, vale. Se lleva los libros y ya. Pero, a ver, bueno, ya lo hablaremos esto en privado, pero... No, aquí, venga. ¿Lo del lanzapatadas se va a cobrar? Sí. Vale, pero no se va a cobrar un tiro, se va a cobrar uno, tres, ¿no? Pues no sé. Solo si le das. En plan, bueno, da igual, claro, esto ya lo hablaremos. Como hay premio, se cobra. Pero como, uno, tres, ¿no? Pero un rollo 50 céntimos, así. Bueno, ya da igual. Claro, es como, ya lo hablaremos. Como los tiros de la escopeta de la feria, pero sin estar trucado ahora, porque el tubo va recto. No como en la feria que va ahí para un lado. Sí, pero en la feria, hay mira. Y aquí no hay mira. Como no, que no, tú miras así de raras. Sí, pero no hay una mirilla para poder apuntar. Pintas, pones un palillo en la punta. Bueno, un canotito. Excusas porque sabes que no le vas a dar. Yo fui la. O sea, cuando hicimos las pruebas en tu casa, fui la que más dio a la pared. A la pared. La ese pared no era el objetivo. La pared es muy grande. Pues tú ni llegaste. ¿Cómo que no? ¿Hay que tener potencia de gatillo? ¿Cómo va? Hay que tener potencia, bueno, al cargar el lanzapatatas. Porque ¿cómo se carga el aire? Se carga con aire comprimido con una mancha. Ah. Entonces hay que tener fuerza, ¿eh? Para cargarla, pero bueno. Sí, sí. Esto lo quiero ver yo, ¿eh? Yo no me lo perdería, ¿eh? El domingo hay que venir porque esto puede ser la bomba. Va a ser un hito. A ver si la gente va a dejar de comer paella, solo estarán ahí con el lanzapatatas. La paella también estará guay, ¿eh? A ver si nadie estará cocinando la paella, me veo yo con la paella y vosotros ahí con el lanzapatatas. Ni hablar. Eso engancha. Ya. Bueno, ¿qué más? A ver, supongo que los oyentes ya saben que los ultracatólicos fascistas se reúnen cada 25 de cada mes para, bueno, en todas las clínicas abortistas que hay en todas. ¿Ah, sí? Sí, ¿no sabías eso? No. Pues sí, se reúnen, creo que el Foro de la Familia. Sí, bueno, en las más, supongo que en las más. En la Quirón, ¿no? Aquí en Barcelona, en la Quirón, ¿no? En la Aragón, ¿no? Sí, Clínica Aragón. Aquí en Barcelona, la Clínica Aragón, pero en el resto de España supongo que la más así, más conocidita, pues... Una de... Se ve que sí. El mes pasado casi se reunieron en 150 puntos en toda España. Laurita, mira que te lo hemos dicho veces, ¿eh? Lo del móvil, pero anda, bueno, como viene con la ilusión, ¿no? Con las ganas, sí. Pues la por pobre eso no la vamos por a eso la mantenemos. En fin. Qué pasa. Claro. Lapsus, perdón. Bueno, espero que sea alguien que te está llamando para venir el domingo a lanzar patatas. Seguramente llamaba para decir que escuchaba el programa y que lo hacíamos muy bien, pero como le he colgado, pues no. A ti te colgaremos. Vale. Bueno, estabas hablando de los... Sí, los antiabortistas. Ah, eso. Pues desde el Foro de la Familia, creo, y Hazte Oír, y bueno, esta calaña de gente, pues organizan eso, encuentros ahí el cada 25 de cada mes. Pero ellos son familia todos, ¿o no? Pues seguramente de Adán y Eva vienen todos, ¿no? Por eso están pues así, serán todos hermanos, tontos, claro, la consanguinidad. Esto es endogamia. Es como los Borbones, y los Austrias, que salen gilipollas, pues... En fin. Tanto follar entre hermanos. Que bueno, que hay una contra Mani el día 25 de este mes, que cae el sábado, creo, en la Clínica Aragón. Lo convocan, pues, bueno, no lo convoca nadie, pero bueno, que hay el ánimo de que vaya el más máximo de gente posible para demostrar que somos muchas las que estamos a favor de la decisión y no tantos a favor de no tener la elección, ¿no? Y a ver si nos había animamos. Un cartel muy bueno con la misma foto del lince que ponía: los linces no nos podemos follar, a tus hijos sí. ¿Cómo? O sea, salía el mismo cartel con el niño y el índice. O sea, el lince. ¿Qué? Y ponía el niño y el lince. Que lince. Era el lince siberiano, aquel que ibérico, en teoría, pero sí. Que no era en ibérico. Que ponía: a tus hijos por el derecho a follarnos a tus hijos porque al lince no nos le podemos follar o algo así. Hostia, pues que... que... Era un fake de estos modernos. Bueno, yo lo he entendido un poco. Joder, no es tan complicado. ¿Cómo? Esto suena un poco fatal, ¿no? Derecho a follar. Bueno. Hemos dicho follar en la radio. Bueno, por copular. Bueno, que... Sí, la verdad es que se están viendo cada emblema, ¿eh? Con estas... por las dos partes. Sí. Que sale la imaginación ahí por... Sí, pero yo veo más... Bueno, veo mucha más propaganda en contra que a favor, ¿eh? Y estoy preocupada. Supongo que como la gente ya lo tiene tan asumido que... O sea, el aborto ya está... Es una cosa que ya se habló hace 25 años, ahora se habla de una reforma. El aborto pero ya existe. Es que... ¿No? Además, es la reforma que se propone, que todos los antiabortistas se han puesto ahí, bueno, uh-huh, el grito en el cielo y todo, llega a ser más... ¿Restrictiva más que restrictiva? No. No, se supone que al no, menos... No, la, no los tres pero, supuestos, ¿eh? Pero, claro, sí, aparentemente parece que, bueno, que es una mejora para el derecho al aborto, pero todo lo que eran vacíos de legales ahora estarán llenos de legalidad. Y esos vacíos eran los que daban mucho margen, ¿no? A muchas mujeres. Ah, bueno, claro, eso sí. Desde el punto de vista... Sí, hay como muchos... Como más esté todo estipulado, peor, porque te vas a escapar menos, ¿no? Sí, y hay pero un sí tipo que es de... que el rango de... Bueno, el periodo que te dejan para abortar y esto se amplía y los supuestos se eliminan, que esto ya es un logro. Este es... Sí, aparentemente ya hay algunos avances claros, pero es verdad que hay, según qué tipos de aborto, que no... no se adscriben a las leyes que se permite abortar ni a las semanas exactas. Antes hubieran podido y con la nueva reforma no. Ya. Yo lo leía y también flipaba, ¿no? De decir, hostia, si al final aún será una aún ley más... será peor. Sí, sí. A ver si nos vamos a juntar con el foro de la familia a decir, no, no, la de la reforma esta no. Que se quede como la anterior. Hostia, esto sería muy heavy. Pero... Sí, lo que pasa es que hay que ver bien esta ley que nos están ya, vendiendo, que no es tan... revolucionaria, y comparada con muchos países de Europa, nos quedamos a la cola, como bueno, siempre. Como siempre, eso pero... ya... Uh-huh. Pero yo creo que lo hacen expresamente. Bueno, pues vamos con otro tema, ¿no? Sí, vamos a... Hablábamos el otro día de Antonio Porto, que era un preso que es un preso que está en huelga de hambre desde el 21 del mes pasado, porque a pesar de que, según la ley, de que no se pueden tener más de 20 años de condena acumulada... le han hecho un invento legal para hacerle packs de 20 años. Es esto de que hacen agrupación de condena por varios delitos. Le han hecho dos packs de 20 y uno de 12, con lo cual sale 52 años. O sea, una cadena perpetua encubierta. Está en huelga de hambre desde el mes pasado y de patio. Y ha habido pues unos cuantos presos que se han sumado a huelgas de hambre y de chapeos también en la cárcel, en la celda. Y el comunicado esta vez es de un compañero, porque dice que él no tiene fuerzas para escribir, que está con él y que denuncia un poco la situación y llama pues a la lucha, que si lo leéis. Bueno, vamos a leer un trozo porque... Lo que está con Martín Boli. Vale, es muy largo. ¿Puedes decir dónde lo he sacado por si la gente quiere leerlo entero? Estaba en Indymedia colgado. ¿En Indymedia? ¿En un PDF? En Indymedia o en la Jaime, en una noticia a la derecha. Vale, leo un trozo de este comunicado que hace un compañero de Antonio, que se ha sumado a su lucha. Hace años nos vinieron pidiendo no a la violencia, y aceptamos, porque hay cosas intocables que todas ya sabemos. Pues ahora pedimos que liberen a este compañero, que después de años de lucha y de soportar muchas palizas por otros compañeros, solo por llamarles abusones, ha tomado la decisión de dejarse morir sin violencia, pues ha dejado de comer, porque sabe que tiene razón, al igual que cuando los llama cobardes por pegar entre 10 a un compañero, que ya estaba esposado y le seguían torturando, y él, como ser humano, reaccionó. Ahora nos toca a nosotros llamarles a ellos los verdugos, cobardes, y comenzar una lucha muy en serio, porque si no, los verdugos se reirán de nosotros y nos tratarán como... 3 puntos suspensivos. Yo digo que con o sin violencia esto se va a terminar. Solo me gustaría saber si todos estamos dispuestos a luchar para que las penas de muerte o las cadenas perpetuas no las puedan hacer efectivas. Porque yo hoy hablo de este compañero, Antonio, pero mañana ¿quién será? Y cuando estos nombres se hagan reales, ¿qué haremos? ¿Dejaremos que muera o que le saquen a sus familiares? ¿O que le digan que tiene que estar en prisión el resto de su vida? ¿O lucharemos desde ya para que esto tenga un final? Hay que empezar porque cumplan ellos sus propias leyes y que los que en ellas se dice sea efectivo. Porque lo único que es real es que cada vez hay más cárceles y cada vez con más rigidez y sin evolución alguna. Y aquí estamos seres humanos y tendrán que tratarnos como tales. La Galizo, desde el centro directivo, dice que los enfermos terminales están mejor cuidados en las cárceles que en sus propias casas. Y en el año anterior murieron en las prisiones españolas 83 presos. Que sepamos, seguro que serán muchos más. Pero si preguntas, seguro que ellos dirán sobredosis, ahorcado, proreyertas, etc. Ninguno por palizas de carceleros, que las hay, o por enfermedad, SIDA u otros terminales. Ya que en las prisiones del Estado tenemos enfermerías completas, como si fuesen hospitales, pero todos sabemos que la mitad de las cosas no se usan o no funcionan. Los médicos no te atienden, o en muchos casos vienen tan borrachos que no saben cuáles son los enfermeros y cuáles no. Cuando no es porque quiera tomarle en broma, o es para contar la realidad de todo esto, sin que me flaquee la cordura. Bueno, todos juntos podemos con ellos liberar a los presos ya cumplidos como Antonio Porto Martín, que le están matando. Y además recordamos que a este chico le están presionando de todas las maneras posibles, tiene cortadas comunicaciones, vis-a-vis, comunicaciones orales, escritas con la familia, etcétera, etcétera. Lleva un mes, ¿no? De huelga. Lleva desde el 21 de... Del marzo. De marzo. Uh-huh. Aparte, pues las condiciones en la cárcel hacen que un mes en huelga de hambre no sea lo mismo dentro que fuera. No sé, nada es lo mismo dentro que fuera. Y Amadeu Casellas, desde el día 20, que es ayer, ¿no? Ayer 20, sí. Empecé otra huelga de hambre. Suerte que estás, Laura, de verdad, ¿eh? Soy el punto, yo qué sé, objetivo, diría, serio, del programa. Eres el pilar. Empezó una huelga de hambre, según anunciaba en el comunicado que leímos la semana pasada, visto que no se cumplen los acuerdos a los que llegó con instituciones penitenciarias. Es que los acuerdos aquí son papel mojado, como el de los autobuseros, que también andan manifestándose, porque los acuerdos a los que se llegó y la firma del futuro convenio, pues se lo están pasando por el arco del triunfo y andan todavía. Aparte que hay represaliados, hay varios expedientados a los que quieren echar, etcétera, y lo que se acordó en aquella lucha famosa de los dos días y tal y cual, pues ha salido, se prometió, se dejó la huelga y después aquí no nos acordamos de nada. Hace dos días nos dejó otra de esas personas imprescindibles, se llamaba Florian García, el Grande. Era un exguerrillero de la agrupación guerrillera de Levante y Aragón, que fue de las más importantes. Le llamaban el grande porque era pequeño de estatura, pero no así de espíritu. Es protagonista de uno de los protagonistas de una película que se llama La guerrilla de la memoria, de Javier Corcuera, en la que cuenta un poco su historia, entre otros. Y yo tuve la oportunidad de conocerle en unas jornadas de homenaje a la guerrilla antifranquista que hubo en el Jerte, también la hay en Santa Cruz de Moyas, de los pocos sitios en los que se reconoce el curro que hizo esta gente. La historia de este chico, de este hombre que ya ha muerto, es bastante emotiva porque después de la guerra, después de que siguiesen en el monte del maquis, de todo aquello, su compañera, que se llama Remedios, y él pensaban que cada uno de los... el otro había muerto, ¿no? Se exiliaron, les costó Dios ayuda después de mil campos de concentración y de mil penurias llegar a la Europa del Este, porque eran militantes del Partido Comunista. Y hasta que este hombre, el grande, creo que fue Praga, contactó con uno de los contactos del partido que le iba a llevar hacia la Unión Soviética, y allí descubrió que el contacto era su mujer, era su compañera, y descubrieron que estaban vivos, ¿no? Y lo contaba hace unos años, y aquí pues no está entre nosotros. Contaba además con mucho humor, ¿no? Y desde aquí pues queríamos denunciar toda esta izquierda bien pensante y farisea que continúa esperando a que el tiempo cierre pues esas incómodas bocas que todavía, de estos viejos que todavía están vivos, para así pues recuperar algún día la imagen del maquis que descafeinada que les viene bien. Una imagen insulsa, hacerse la foto con los despojos de ese sueño que ellos mismos ayudaron a enterrar. Dentro de un tiempo nos hablarán de que esta gente luchó por la democracia, que luchó por tener lo que tenemos, pero todos sabemos desde aquí que luchaban por cosas mucho más grandes. Porque cayeron muchos compañeros de Florean, hace poco caía Pons Prades, Abel Paz, los que no cayeron en su momento, ¿no? en las trincheras. Por lo que murió gente como Kiko Sabaté, Ramón Vila, Facerías, no tenía el más mínimo parecido con el simulacro de libertad que vivimos hoy. Porque ellos hicieron primero la revolución en la cabeza, después la defendieron con las armas y no la abandonaron ni siquiera después de vencidos, ¿no? De aquel 1 de abril, en el que se venció pero no se convenció, y después les abandonaron muchos las organizaciones en las que militaban, el PC les dejó tirados como perros. Siguieron en el monte, unos por fe en la intervención militar de las potencias europeas, que no sucedió, por supuesto, otros muchos porque no tenían otra salida, y siguieron en el monte sencillamente para que no les mataran, bajando de vez en cuando al pueblo donde tenían algún pariente a que les diese de comer, y así decenas de miles de guerrilleros se negaron a dar esa guerra por terminada, permanecieron en el monte hasta bien entrados los años 50, y prácticamente solo, sufriendo una represión que no se puede ver si no la has vivido, y además la represión de sus familias y de todos aquellos que les ayudaron, ¿no? Y ellos supieron dar el testigo a las generaciones posteriores con un compromiso firme y honesto que no se ve ahora mismo en ningún sitio, y no podemos permitir que el silencio que hay ahora pues ningune esa lucha. Así que un recuerdo para el grande, y esto es La invasión de los bárbaros. Bueno, pues vamos cerrando con un poquito de agenda. ¿Tienes la musiquita nuestra? Música de agenda. Ya que tenemos una sección, pues con su música, ahora. Dale. Bueno, no sé si ha quedado claro que el domingo... No. No, ¿no? Bueno, va, que empezamos. Que el jueves se ve que es San Jordi. Y bueno, aparte de todos los súper... Se ve que es San Jordi. Se ve que lo dicen por allí. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Que ha dicho Mendoza que es una festividad absurda pero simpática. ¿Quién es Mendoza? Eduardo Mendoza. Ah, no, Manuela... Mendoza, no. ¿El escritor? El escritor, sí. El de la ciudad de los prodigios. El caso Esa Vuelta. Sí, sí. Se llama Mendoza, ¿no? Sí, ese libro está muy bien. Sí, pues sí. Pues el tío ha hecho una... creo que ha presentado un libro y ha hablado sobre la Diada de Sant Jordi y tal, y ha dicho que era una festividad bastante absurda, pero simpática. La cual cosa a mí, yo creo que lo ha acertado. Es absurda, pero es simpática. Y bueno, la historia es que en Barri Carme, que es una CCO del Barri Vell, del carrer del Carme, en Metro Eliseu hacen una jam session literaria. Y todo el mundo puede, pues, coger el escenario, que estará abierto a la literatura, y podrás leer, contar, recitar, escuchar, lo que te venga en gusto. Y esto está, recordemos, en la calle Carme número 25. Bis. Y el día 25 hay un The Bronca Horror Radio V Show. Ajá. Que es una fiesta que harán la gente de V de Vivienda, Pro Radio Bronca, celebrando su primer aniversario aquí en Las Ondas. Claro, es que no sé si nuestros oyentes saben que V de Vivienda hace un programa desde ya hace un año y van a celebrarlo ahí en la Barri Carme. Y nada, que estáis todos invitados. Pero no hagáis tarde, porque ya sabéis que el domingo hay la comilona y hay que estar ahí bien temprano para lanzar patatas y comer paella. Tenemos una llamadita. Que se aproveche la paella, compañero. Hola, buenas noches. Buenas noches, salud. ¿Cómo estás? Me creía que ya no lo cogíais. Brevemente. ¿Habéis venido media hora tarde? Sí. ¿Ha dicho la compañera que os acompaña esta noche? Sí, Laura. Pero Laura se ha ido. No se ha podido despedir, pero tenía ya, cosas. Y lo cortáis media hora. No, si es noche y media, no y media. Es que, bueno, lo anunciamos hace unos cuantos programas ya, que... Ya lo sé, ya lo sé. Que hemos tenido que cortar... Bueno, brevemente, ¿qué te cuentas? Sí. Bueno, más que nada es para... me ha alegrado mucho cuando habéis... que habéis dicho... Y que en los medios de comunicación esta mañana he escuchado el caso este de... ¿De Antonio? No, de... Bueno, sí, lo del Antonio ya lo he escuchado, el chico este que está en la cárcel, el compañero este. De la señora este del movie... Ah, de Rosa. Diario. Esta mañana a mí me gusta escuchar también a los malos, aparte de los buenos que sois vosotros, claro. Y vosotras. Y escucho... que ha salido el caso de la persona esta, ha salido su voz y ha salido el caso de la persona esta. Entonces quiere decir que cuando a las cosas se le da mucho bombo y platillo, mucha información, siempre sueles salir algo de luz clara. Ahora veremos en los próximos días y qué apoyo sigue teniendo, porque de momento han parado el desalojo, el móvil inmobiliario... del alquiler de la tienda que tiene ella. Sí. Porque ya hace lo menos un año y pico, 2 años que se lleva moviendo eso, en ese barrio, para que no especulen con las vidas humanas de las personas y sobre todo de los más indefensos y sobre todo la gentuza esta de las inmobiliarias, las financieras, que cada día nos hacen la vida más desgraciada, que seamos más desgraciados. Bueno, eso de momento... Lo primero es saludaros a vosotros y luego quiero decir a ver si escucha a alguien. Tanto que dicen de tanto paro, yo me he inventado una cosa, no, de momento no he escuchado a nadie más, pero bueno, ha sido un invento mío. Dicen que hay casi 4 millones de parados y como yo sé que estos son unas ondas... unos medios de comunicación libres y alternativos y libertarios, sí. Y de encima a nivel global, ya que se ha globalizado la miseria, pues que se globalice también la información y la crítica. Dicen que hay casi 4 millones de parados, pues yo digo que el Estado español, podía subvencionar, trabajar todo el mundo 4 horas, sí. No habrían parado, los 3 millones y pico, la patronal no tendría otras narices, nada más que coger a más gente para trabajar, se acabaría el paro. Que es un arma que lleva utilizando el sistema capitalista hace, pues bien, bien, sus 20 y pico, casi 30 años. Desde el tiempo que más o menos se dice la palabra democracia, empezó a subir la cantidad del paro, los números, 800.000 parados, 900.000 parados, y con eso tienen a la gente, pues eso, la tienen con el corazón en el vilo y acojonada. Sí. De momento que pague el patrón que pague 4 horas y el Estado que pague 4 horas. Se acabarían los parados en muy poco tiempo. Eso estaría bien. A lo mejor duraría la vuelta 6, 7, 8, 9. Lo que quieren es que trabajemos 65 horas. Y mucha gente podíamos intentar de vivir un poco más felices sin ser tan esclavos de las cadenas de 8, 9, 10 horas de trabajo. Precisamente los de TMB hoy han pedido 500 puestos de trabajo que les habían prometido. Era lo que habían... ¿Dónde? Dicho en el convenio. Pues los de TMB, los autobuseros sí. Y autobuseras se han reunido hoy delante del ayuntamiento, creo, y han reclamado al Jordi Hereu, al alcalde, sí, pues los 500 puestos de trabajo que se acordó con los 2 días, sí, como claro, les dieron 2 días, pues hay que poner más gente, porque si cada uno tiene 2 días, y nada, y que al final, bueno, se ve que ha quedado en nada, y bueno, y están reclamando, y que si hay tanto paro y en realidad en TMB podrían entrar 500 personas, pues qué más. Y la propuesta que yo he comentado el otro día también en una de estas emisoras alternativas, me parece que fue así, fue a mediodía, a las 12, el programa ese que hacen los compañeros a las 12 de todos los sábados, y no lo digo de cachondeo, que no lo digo de cachondeo, no es nada tan descabellado. No, no. Trabajar todo el mundo 4 horas... enseguida se cubrirían los puestos que hay de trabajo, el Estado se descapitalizaría algo, pero bueno, al fin y al cabo el Estado está dando miles de millones a la banca, a las empresas privadas, a las grandes empresas como Seat y compañía, y esos puestos de trabajo se crearían, la gente tendría trabajo, pero yo no digo que trabajen 4 horas y cobren 4 horas, Que trabajen entero, claro. La patronal, que es lo que voy a trabajar para ti, para mi jefe, y las otras 4 horas las subvencionaré el Estado. Al fin y al cabo, el dinero del Estado es el dinero público, y el dinero público es de la clase obrera, es de los que damos el callo todos los días. Sí, pues no es una mala idea. También hay lo del subsidio, ¿no? Cobrar un subsidio para la gente que no trabaje, subsidio mínimo. Para, pues... Ya, y también hace lo menos 20 o 20 y pico de años, al menos en Cataluña y en Euskal Herria, se mueve unas personas que están diciendo, bueno, ya hace muchos años, diciendo de la renta básica. Eso, la renta básica. La renta básica, eso sí que sería un golpe magistral para el sistema capitalista y sobre todo para los trabajadores que desde el momento de nacer tendrían su manutención fija asegurada, ya que dicen que todo ser viviente tiene derecho a vivir. Estos son los del sin dinero o algo así, ¿no? Sí, sí. Hay un movimiento por la renta. Que os vaya bien el domingo. Gracias. No vienes. Yo funciono de otra manera. Decía que el domingo era sagrado para sus no, no, no, es que funciono de otra manera. Pues nada, ya te lo contaremos el martes que viene cómo ha ido. Sí. Y estaremos morenitos. ¿Y me daréis los dientes largos? Pues sí. Bueno, nos escuchamos, amigos míos. Muy bien, gracias por llamar. Vale. Chao. Nos vemos, hasta luego, salud. Y retomamos la agenda donde la habíamos dejado. Estábamos diciendo que la gente de Radio V de Vivienda hace un... Se me va la pinza. Sí, este sábado eso lo hemos comentado, porras. Este sábado 25, pues eso, recordar que en Barricarme también a las 7 hasta las 2 de la noche hay, pues... Pase de Rocky Horror Picture Show y DJs del programa y música en directo. Más cosas, tenemos que hay un concierto el 24 de abril en el Ateneo de Vallcarca. Uh-huh. Y también hay tapas a partir de las 8 y creo que el show empezará a las 10:30. Y toca el cantautor Pun Rinconete en tu retrete. Exacto, que es un conocido nuestro, ¿no? Sí. Y eso, habrá tapas a partir de las 8. Y es ahora en la avenida Vallcarca 65. Muy bien, pues hasta aquí, ¿no? No, hay una charla en la Federación Local de la CGT de Barcelona, en la Laietana, el día San Jordi a las 6 de la tarde, día 23 de abril, que tiene por título Ferrer y la pedagogía racionalista. Ah, sí. Que vendrán pues Pera Sola y Gusiñer, catedrático de Ciencias de la Educación de la Autónoma, y moderará gente de la CGT. Bueno, es en la Vía Laietana 18, novena planta, arriba del todo, jornada sobre pedagogía libertaria, este jueves a las 6. Y después también hay un cabaret abierto, el viernes 24, organizado por La Papa, pero La Papa está en La Sagrera, ¿no? Sí. Pues organiza La Papa, pero no es en La Papa, es en el Carreta Piolas Doce, Bajos, en Polasec, Metropolesec o Paralel. Entrada libre y habrá polipoesía, performance, improvisación, presentar el vídeo de Esbrusar, etcétera, etcétera. Muy bien. Y con esto y el bizcocho que nos vamos a comer el domingo después del café. Pues sí, no. Hasta el próximo día a las 8 y... A las 8 y pico. Y media. Mm. Y eso, que estáis todos, que os queremos ver las caras el domingo y que nos lo vamos a pasar muy bien. Y podéis hacer una apuesta a ver quién gana con el lanzapatatas. Eso. Ale, adiós. Hasta luego. Salud. Trace like swords inside.